Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Cuando nos volvamos a encontrar, disfrutaremos aún más de las pequeñas cosas. Cuídate y evita aglomeraciones de cualquier tamaño fuera de tu casa, en la casa de un amigo, parques, tiendas o cualquier otro lugar. Ten paciencia. Esta es una misión de todos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Como que está friolenta la cosa, friolenta está. Está así, medio nublado, ¿eh? Oye, ¿qué es eso? Un ovni. Oh. No, es Tiritón. Siéntete libre con GasConnect de Gasco. Chilena consolidada. El valor de estar seguro es estar seguro en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando esto. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Son 8 grados en Santiago, 94% de humedad relativa del aire, la temperatura llegará a 20. Y Marcelo, ¿están descartando las lluvias para martes y miércoles, a pesar de que internacionalmente todavía dicen que sí? Ojo que Meteorología no lo tenía asumido, y aquí yo escuché truenos y relámpagos la noche del sábado, Carla Martínez y Apa Blaza. Oh, yo no escuché nada, chiquillos. No, es que la zona cordillerana, beneficios. Qué sueño. Discúlpame, más profundo tiene. A mí muchos amigos me hablaron por WhatsApp. Ay, Carla, porque sabes que soy un poco asustadiza, pero yo no sentí nada. Nada. Oye, Marco, tú dices que la meteorología de Chile no tiene lluvia para mañana. Pero claro, todos los otros sistemas dicen que... Martes y miércoles. La noche del martes para el miércoles. No, tiene todo con solcitos o lunas con nubes nomás. No tiene... F5 para Meteo Chile. F5. F5, le mete chala. Bueno, Marcelo, un buen fin de semana. Sí. Gracias. Pues sí, correcto. Estamos hoy día, yo creo que una de las noticias que vamos a comentar en esta primera media hora es lo que está pasando en Estados Unidos, que escaló rápidamente desde el viernes, cuando comentábamos que estaban estas primeras cosas, especialmente en Minnesota, pero ahora en todas partes. Ayer vimos imágenes de la noche en los mismísimos jardines de la Casa Blanca, de manifestantes corriendo, prendiendo fuego, etcétera, una cosa realmente increíble. Fuego. La pregunta es, las protestas se multiplican en Estados Unidos, ¿qué piensan que esto significará? Las alternativas son: A, el fin del capitalismo; B, el fin de Trump; C, que ganaron los buenos; D, que ganaron los malos. Eso tiene como que ver con películas norteamericanas, ¿no? Sí, po. Bueno, vamos con la división. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Apa Blaza. Chile superó los 1.000 fallecidos por COVID-19 y se acerca a los 100.000 contagios a nivel nacional desde el inicio de la pandemia. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reconoció un cambio de actitud de los partidos de oposición para lograr un acuerdo nacional en medio de la crisis del COVID-19. El presidente Sebastián Piñera aseguró que van a acelerar la entrega de cajas de mercadería a las familias más afectadas. El despliegue de autoridades fue calificado como un show mediático por sectores de la oposición. La justicia declaró como ilegal la detención del organizador y otras dos personas que participaron de una fiesta clandestina en la comuna de Santiago. Y por último, Estados Unidos enfrentó una nueva noche de protestas. El presidente Donald Trump atribuyó la radicalización de las manifestaciones a agrupaciones de izquierda radicales. Suena radicales. Y oye, los radicales, sabemos cómo son los radicales, son dos personas acá. Los radicales libres. Oye, en realidad la tentación es que partamos hablando de Estados Unidos, pero yo partiría por en qué ha estado en no Chile. Sé. La los, profe manda. La profe ver, manda. Yo Sí. Mira, yo preferiría que partamos. Nosotros callados aquí, Marcelo, la profe es una. Yo preferiría partir por lo nacional, porque hoy igual vamos a estar profundizando con una entrevista sobre la situación de Estados Unidos. Tienes todas las razones. Espontáneamente, creo que así debería ser. No, pero igual vamos a comentarlo ahora, vamos a comentarlo un rato más, ¿no? Obvio. Pero ayer domingo, chiquillos, ocurrió. Es que yo tengo una teoría. Ya, vamos. Por favor, Carla, concéntrate. ¿Por qué me hacen rabiar? Profe, muy difícil. Concéntrate, es lunes. Trabajar es lunes, así. Sí, es lunes y es difícil, sobre todo después de conocer los datos del último reporte del Ministerio de Salud. Ayer, han habido varias veces en que las autoridades dicen a tal hora vamos a entregar el reporte y de repente se atrasa media hora, 15 minutos y uno inmediatamente empieza a especular por qué se están atrasando. Bueno, ayer domingo, que era el día en que evidentemente íbamos a superar los 1,000 fallecidos por coronavirus, 100,000. El reporte se atrasó bastante. No, 1,000 fallecidos, están contando. Casi 1,000 casos. No sé si estaban contando, pero hubo una reunión bien extensa con el presidente Sebastián Piñera, el ministro Mañalich, todo el equipo de salud. Finalmente se sale a entregar este reporte sin el ministro Mañalich. Así que ahí también se generó mucha especulación. Claro, y se confirmaron los siguientes datos: 99.688 contagiados a nivel nacional, 4.830 casos nuevos, 57 nuevas muertes debido a esta enfermedad. Entonces, el total de fallecidos llega a 1.054 personas. De esos 57 fallecidos, 47 son solo de la región metropolitana, por lo tanto, sigue preocupando lo que ocurre acá en la zona central del país. Todavía no se ve reflejado el efecto de las cuarentenas. Ahora vamos a partir la tercera semana de cuarentena total en el Gran Santiago, así que sigue preocupando las cifras específicamente de la región metropolitana. Llamó también la atención la aparición del subsecretario en redes asistenciales, Arturo Zúñiga, que recordemos el martes de la semana pasada había iniciado una cuarentena preventiva porque había tenido un contacto estrecho con una persona contagiada con coronavirus. Y bueno, finalmente 6 días después sale él a acompañar a la subsecretaria Paula Daza para entregar estos datos. Un milagro. Se genera ahí, yo lo anotaría, fíjate, esa pregunta para la persona con la que vamos a hablar después, porque se supone que lo que está estipulado por protocolo es que uno, independiente de que el resultado salga negativo, si tuvo contacto estrecho con una persona, uno debiese cumplir la cuarentena igual, que son 14 días, aunque salga negativo. A no ser que seas el subsecretario, que te manda a ti mismo. Claro. A él le preguntaron, cambio de reglas. Le preguntaron ayer en la conferencia de prensa varias veces y dice él al responder que cada persona que es considerada un contagio estrecho, si por medio de un PCR el resultado es negativo, esa persona termina su periodo de cuarentena, algo totalmente distinto a lo que dice el protocolo. Y o tal vez dijo estrecho no fue. Fue muy estrecho. estrechez de corazón. Tengo entendido que, por ejemplo, para los funcionarios de la salud, ahí funciona distinto el protocolo. Se hizo una petición de parte de los funcionarios para que no fueran los 14 días. Claro, si diste negativo, porque se requiere personal de salud. Pero en general, para las personas comunes y corrientes, la orden es que uno cumpla los 14 días. Exacto. Y además, a toda esta información, sumaría que el día sábado, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ese día él sí dio el reporte de las cifras del coronavirus en nuestro país. En ese momento, el ministro Mañalich confirmó que el subsecretario Zúñiga no se había hecho el examen PCR. Todavía. Así que. Entonces, o sea, hay un enredo con el subsecretario. Hay información confusa. Sí. Hay un enredo. Pero. Lo guardan. Pero en el fondo, yo creo que la pregunta para las personas de salud y los que saben es si realmente una persona que da negativo por contacto estrecho tiene que cumplir o no los 14 días. Claro, ahí está. Pero te digo una cuestión, yo creo que una cuestión no. Es bien accesoria, porque yo creo que lo más importante acá es la situación que, como decías tú, Carleta, no ha menguado, ¿no? Los números al revés, no. Siguen creciendo. Ahora, no. Hay cosas que de repente uno debiese poner. Me llegó ayer una infografía y que son interesantes porque estamos en una situación complicada, pero lejos de. Es bueno poner la perspectiva. ¿Cómo están los países europeos a la misma altura que nosotros? España, cuando tuvo 94.000 contagiados, ya tenía 8.199 muertos. Italia, cuando tuvo 92.000 contagiados, tenía 10.000 muertos. Chile tiene, cuando tuvo 90.000 hace algunos días, 900 muertos. O sea, hay cosas donde podemos decir, por lo menos nuestro sistema de salud, con todo lo colapsado que está, ha logrado una sobrevida mucho mayor que la que conseguían. Por eso, pero también es Europa. Lo que nos dijo el otro día Juan Carlos Saíd, que atacó a un grupo distinto de personas. En Italia hay un 22% de gente sobre 60 años y aquí, entonces, obviamente se van a morir más nomás. Pero esa es la letalidad del bicho, po. No, por eso, en Chile. Pero no es una cifra alegre esa, po. El sistema. No, no digo sea alegre, pero hay es perspectiva. Que en Chile nuestro sistema ha logrado recuperar a mucha gente y que no se muera mucha gente. Hay algo que se está haciendo mejor, po. No, yo creo que es cierto lo que tú dices, pero yo creo que llegó a otro grupo. Es lo que decía Mañalich la semana pasada sobre que estaba atacando bastante a grupos bajo 40 años. Eso en Italia no pasó, fue directamente a gente de alto riesgo. Entonces, si algo hicimos bien acá fue que a los mayores los hemos protegido bien, pues se quedaron en la casa y no ha llegado a ese grupo. O sea, lo que estoy diciendo es de que no todo es un desastre, que hay cosas que hemos hecho bien. Bueno, en estos momentos. Yo creo que aquí tengo una tabla de lo que apareció en Emol hoy día. ¿La tabla de salvación? Porque estamos cumpliendo el miércoles los 90 días de la pandemia. Entonces ponen una tabla con respecto a los casos. El 2 de abril, que cumplíamos 30 días del primer caso, teníamos 310 casos y ahora tenemos 4.895. En la región metropolitana teníamos 1.521 y ahora tenemos 80.504. Los fallecidos notificados eran 16 hace 30 días y ahora son 1.000 y tanto. No, se ve una subida gigantesca. Eso de 4 a 57 hemos subido en 90 días. Lo que yo le he escuchado este fin de semana a todas las autoridades, y en realidad incluso viendo las imágenes, la situación más preocupante evidentemente es en el Gran Santiago. Muchas personas han comentado, yo quiero ser sincera, yo la verdad es que del perímetro de mi casa no he salido, no he ido a ninguna parte, pero la gente comenta mucho que hay lugares de la región metropolitana donde pareciera que la cuarentena no estuviera rigiendo. Hay una preocupación porque la gente no está respetando la medida y, lamentablemente, si aumentan los contagiados, pueden aumentar la cantidad de personas que requieran ventilación mecánica. Entonces, ahí todo va teniendo una consecuencia, ahí todo se... y esa es la preocupación. Sí, lógico, lógico. O sea, y de hecho, ahora la estrategia del gobierno apunta a poder duplicar en los próximos días la cantidad de residencias sanitarias para que en el fondo la gente que no puede cumplir su cuarentena, estando contagiada, no pueda cumplir su cuarentena en su casa, no tiene las condiciones, pueda acudir a estas residencias sanitarias y siga en el fondo contener un poco el nivel de contagio. Sí. Bueno, sale alguien me pone que a Juan Carlos Saíd en el EMOL hoy día y dice: esta pandemia no la vamos a ganar con ventiladores mecánicos, esa no es la estrategia. Dice, ese es el titular de la noticia. Y lo que habla es básicamente que con esta cantidad de casos ya estamos colapsados en el sistema de salud y esta enfermedad no es rápida. Entonces, si ahí es donde tenemos un punto de inflexión. En cada país ha tenido cuentas distintas, pues no. Entonces dice que si ahora no paramos el contagio, el desborde va a ser muy grande. Ahí es donde está el inevitable, sí. Pues si la gente sigue saliendo a la calle como si nada, se va a producir un colapso aún mayor del que ya está ocurriendo. Exacto, exacto. Bueno, a todo esto, una noticia que siempre lo dije el lunes, la hemos comentado, no digo que todos los lunes, pero ya a muchos, por lo menos a mí me pasa, que ya no me sorprende y está muy mal, y es que nuevamente este fin de semana se llegó a detener a gente por participar de una fiesta clandestina nuevamente en la comuna de Santiago. Tres personas quedaron detenidas, pero acá la noticia, a diferencia de veces anteriores donde también ha habido detenidos por fiestas clandestinas, el tribunal declaró ilegal la detención del organizador y las otras dos personas que en el fondo estaban organizando esta fiesta, porque el magistrado, el que estaba a cargo de la audiencia, se dio cuenta a través de un video que en el fondo el personal que llegó a este departamento donde estaban haciendo la fiesta no contaban con la autorización necesaria para hacer esa detención. La típica cosa como que la detención fue ilegal. Exactamente, así que se declaró ilegal esa detención. Sin embargo, estas tres personas, los tres imputados, quedaron con medidas cautelares, firma mensual, arraigo nacional también, y el gobierno anunció que se va a querellar, en realidad ya debió haberlo hecho, se querelló contra estas tres personas, es como tres. Por las implicancias para la salud pública que supone este caso, porque claro, evidentemente, si están diciendo que no hay que juntarse, yo vi las imágenes de la detención, luces de discoteca, música fuerte, trago, gente bailando, o sea, claramente entienden lo que estamos viviendo. Y se instaló la idea de que a la gente joven no le pasa nada más que como un resfrío. Pero no nadie les metió en la cabeza de que pueden contagiar a alguien que puede estar grave. Eso no es más bien gente, a mí no me va a pasar nada, entonces estoy bien, y no esta idea de trabajar para el equipo, ¿no? Que es tan importante. A mí me impacta. Sí, soy joven y tengo miedo. Sí, pues ayer cuando comentaban de que en esta fiesta había detenido una persona que por tercera vez había pasado a llevar el... Claro. ¿Qué hace con alguien que ya o es la reina de la fiesta y no puede evitarlo porque es una señorita? Y entonces hay que decirle, bueno, hagamos una fiesta en la cárcel o algo así. Le ponen una pelota de esas de vidrio en la cárcel. Claro, le ponen una pelota de vidrio 3. Adentro de su... Yeah. ¿Cómo se llama? Como, yo te voy a llevar una fiesta buena. Sí. Lo que es una fiesta buena. Oye, a todo esto, el fin de semana también fue muy comentado, porque obviamente se sigue haciendo la entrega de las famosas cajas de alimentos, que sabemos ha generado mucha polémica, y este fin de semana no fue la excepción. Por un lado, el presidente Piñera ya pone metas, fechas respecto a la entrega. Recordemos que son 2,5 millones de cajas de alimentos. Dice el presidente Piñera que hasta el próximo 21 de junio se van a entregar estas cajas, así que esa es la fecha tope para que todo el país cuente con este beneficio que dispuso el gobierno. El fin de semana generó mucha polémica, muchas reacciones. Las imágenes que dejan la entrega de estas cajas de alimentos en distintas comunas, el presidente Piñera dio orden de que varios de sus ministros, por no decir todos, salgan a terreno para que la gente los vea, entreguen este beneficio. Incluso se pudo ver a la primera dama, Cecilia Morel, entregando estas cajas en distintas comunas, y esto fue calificado como un show mediático por parte de la oposición. Claro, porque siempre han acompañado de fotógrafos, de camarógrafos, de... Había una caja que estaba con una... ¿Eso es? Mucha gente para una caja. Espérate, pero había una caja que tenía una cámara, una GoPro, y era como a grabar cuando se entregaba de mano a mano, ¿no? Para hacer un comercial, se ha criticado de que esto sea más bien una forma como... Hazlo callado, digamos. Claro, se puede hacer más piola. Ahora, si se hiciera absolutamente en silencio, nadie creería que se están entregando. Es que ahí está la delicada línea roja. Exacto, es complicado. Yo creo que no debiese jamás mostrarse a las personas a las que se están entregando, porque no tendrían por qué ser parte de la información. O sea, como preguntarle, ¿le gustaría salir que la entrega de este beneficio se viera en cámara? Además, hay una cosa como contradictoria, que siempre va como un pelotón de gente, y se supone que no deberíamos andar apelotonados, porque está en una época donde no debiese andar la gente apelotonada. Bueno, en todo caso, para complementar esta información, los alcaldes de Puente Alto, Germán Codina, y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lapín, dieron inicio al plan piloto que se llama Billetera del Barrio, en su respectiva... ¡Del barrio! ¿Y en qué consiste? Consiste en un subsidio de 30.000 pesos que se cargan a través del código QR de la cédula de identidad de un vecino por familia, y que permite que puedan adquirir insumos básicos en los almacenes de su respectivo barrio, basándose en la idea de una economía circular. Oye, pero son 30 lucas cada cuánto tiempo. No, pues aquí ahí iban a ir evaluando, pues, Marcelo. Una vez en la vida. Es lo que te quedaría en el bolsillo, sé que se te va la tarjeta y se te la chupa el cajero. Por ejemplo. No, chiquillos. Pasan cosas. Ojo, alcalde de Puente Alto, Germán Codina, que sabemos ha sido muy crítico a la gestión del gobierno, a la gestión del ministro Mañalitz, fue el que instaló la semana pasada que Carla Rubilar, vocera de gobierno, sería una excelente ministra de salud. Yo no sabía que ella es como estudió medicina y que sabe mucho de esto. Sí, es cierto. Sí, pues doctora. Pero bueno, el ministro Mañalitz dice que él cuenta con el apoyo del gobierno. Por otro lado, la ministra Rubilar respaldó al ministro Mañalitz, dijo que eran muy amigos, que lo querían mucho, que nada los iba a separar. No, en serio. ¿A todo oye, esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿A todo esto? No, ya, por favor, Marcelo. A todo esto, no, Marcelo. Iba a cambiar de tema, pero parece que hay otra cosa. Sí, ya. Iba a cambiar de tema, sí, eso iba a ser. Ah, ya. Iba a decir, a todo esto, el líder de la CPC, Juan Sutil, eso iba a decir. Ah, ya. Pero, por favor, adelante, Marcelo. No, pero es que es parte del mismo tema. Pero no escondas. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Ya, que el líder de la CPC, Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, durante el fin de semana también, dijo que la actividad económica podría reactivarse, el comercio, en el mes de septiembre. Seguramente. ¡Woo! La chicha. Él tiene una bola de cristal. Fantástico. La chicha. No, dice que Chile tiene las bases sólidas como para poder pensar que... Por fin se abrió la Pumanque, Carleta. Se puede reactivar. Bien. Bueno, es la proyección que tiene él. No está bien, pues si nadie dice... Bueno, está bien que alguien nos dé una visión. Una noticia buena. Una buena. Oye, espérate, ¿pero esta fue con la entrevista con Christian Warnken? ¿O fue...? Sí, pero yo le sumaría una entrevista también que dio días previo en el diario Las Últimas Noticias, donde también exponía esta idea de que el comercio, la economía pudiese reactivarse de manera paulatina, dice él, no un día para otro, a partir de septiembre. De hecho, dice, no estoy en condiciones de decir que sea el 1 de septiembre o el 15 de septiembre, pero dice que nuestro país sí tiene las fortalezas para poder empezar a trabajar desde septiembre. Oye, Carleta, estaba viendo ahora aquí en Emol que el hombre ¿cómo lo podríamos decir? Estrecho vínculo, Manuel José Sandón, más Jorge Pizarro reciben el alta. Pueden salir a la calle ahora. Uy, estuvimos nos va a contagiar a todos de nuevo. No sé. Oye, sí. Dejémosle unos minutos a Estados Unidos porque yo tengo una teoría. Sí, ahora vamos con Estados Unidos. Solo quiero decir, antes de que Marco y Marcelo, que sabemos, se manejan, que les digo, de pe a pa en materia internacional, sobre todo Estados Unidos, que nuevamente hubo manifestaciones, violencia en las calles de Estados Unidos. Donald Trump dice que aquí hay una organización de la extrema izquierda. Al menos 40 ciudades de Estados Unidos tienen toque de queda. Y también sumar que durante el fin de semana en Europa también hubo manifestaciones, en Berlín, en Londres. Es decir, esto se está transformando en algo muy importante. Adelante. Oye, no, yo tengo una teoría. Yo creo que lo que pasó con Estados Unidos hace ya un buen tiempo no se envidia, nos tiene una, porque nos ha copiado todo. Si usted piensa bien, nos ha copiado todo. El 11 de septiembre. Era nuestro y nos copiaron el 11 de septiembre. Nos copió de elegir a un presidente millonario. Primero fue acá a Piñera en la primera vuelta. Ahora todos son millonarios en Estados Unidos. Nos copiaron. Y ahora nos copian las protestas. Nos han copiado todo, porque incluso permanentemente han copiado todo. Entonces yo creo que ese es el tema. Nos envidian con todo el alma. Sí. Ahora ellos deben preguntarse dónde cresta queda Chile, pero nos envidian, ¿eh? Nos envidian. es inconsciente, por probablemente. Oye, una cosita chica, un detalle nomás. Oye, internacional. Pensé que iban a hablar más de esto. Pero no vamos a hablar con alguien. Espérate, estamos partiendo. Profe, dijiste espontáneamente, pues, llamemos a alguien que cache. Perdón, Marco, pero te juro que esperaba más. Ayer estuve viendo un programa de televisión muy crítico de Trump en la plataforma Netflix, y decía que el país de las paradojas, Estados Unidos. Fíjate que faltan mascarillas en los hospitales, pero Estados Unidos es uno de los fabricantes de mascarillas a nivel mundial. Pero la gente, en vez de mandársela a los centros de salud norteamericanos, las exportan. Entonces son esas contradicciones gringas en donde Estados Unidos en dos meses ha exportado 85 millones de esta mascarilla, pero no son capaces de dársela a su propia gente, porque el negocio es más importante. Y ayer salía dónde están los focos de contagio en algunas partes. Resulta que Trump firmó un decreto de defensa, así como que no puede parar la cadena de suministro en la gente que produce carne. Y la gente que produce carne mandó a toda su gente a trabajar, a los lugares de trabajo firme, como si fuera normal. Bueno, han sido los centros de contagio más importantes de Estados Unidos, y en donde trabaja mucho migrante ilegal que después no los atienden en el sistema de salud, porque Trump mandó un tema a todos los estados para que si no tenías tu identificación al día, no podías entrar al sistema de salud norteamericano. Entonces se producen unas contradicciones y un tema muy terrible en términos de que, por ejemplo, con un decreto hace dos días alejó de responsabilidad a los fabricantes de carne porque él mandó un decreto antes y se está muriendo gente. Entonces es muy raro cómo funciona. Y hay niños aquí. Estados Unidos, y hay niños ahí. Oye, no, que quería solo una noticia internacional cortita. Tú sabes que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, está con COVID-19, está en cuarentena. Sí. Pero encontraron a tres infantes de marina asesinados este domingo en una base naval ubicada en Montevideo con disparos en la cabeza. Lo que se dice en este momento es que es narcotráfico. Y es un lugar del puerto de Montevideo en donde se supone que hubo comercio ilegal de algo. Pero ¿y qué tiene que ver con que esté contaminado la calle Pou? Es que la semana pasada estábamos hablando de, oye, la taza de leche que es Uruguay, mira, no pasa nada y todo así, y ahora resulta que parece que se ha multiplicado el contagio, hasta el presidente está contagiado, y mira lo que ha pasado, Marcelo. No, yo no me voy para allá, no me voy para allá, Marcelo. Eso es lo que dice. Ojo con el narcotráfico también en varios países. En Chile también se está hablando muchísimo sobre el tema. Pero claro, agarran vuelo. El caos es su medio ambiente. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Binversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Si te sientes estresado en este momento, te invitamos a realizar actividades que te distraigan, ¿no? Y a través de internet existen diferentes clases y talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. ¿Vamos a la pausa? Ok, vamos a una pausa y regresamos. Ok. Fuentes fidedignas nos informan que... Vamos a una pausa y volvemos en... Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más, vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Gordo, ¿podés llamar al gas? Listo, pedido. Oye, ¿y cómo vamos a pagar? Listo, pagado. Ya, pero ¿cómo? Fácil, con la app Gasconnect de Gasco eres... Para seguir jugando, viendo tu serie favorita, cocinando recetas de internet o haciendo tu rutina de ejercicio mientras pides el gas. Ya, ya quiero llegar. Este invierno siéntete libre y pide tu gas con GasConnect de Gasco. De manera fácil, rápida y segura. Además, ingresa el código invierno libre al realizar tu pedido y estarás participando por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Para sentirte aún más... libre. Gasco, energía que transforma. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía... En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. 7:32, Marcelo, ¿ah? Exactamente, increíble. Estamos preguntándole, comentábamos recién lo que está pasando en Estados Unidos, muy impactante. ¿Qué piensa que esto significará? Las alternativas son el fin del capitalismo, el fin de Trump, que ganaron los buenos, que ganaron los malos. Ahí están las alternativas para que voten. Ganaron los malos. En Esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Bueno, Carla Martínez Zapata. Ya, chiquillos. Está súper fácil. Qué bueno. Ahora sí que de verdad. Ustedes siempre dicen que yo miento, que está difícil, pero de verdad está súper fácil. Así que vamos con la primera pregunta. Hablemos sobre el último reporte, el último balance del Ministerio de Salud. Hay 57 nuevos fallecidos. La pregunta va dirigida a esa cifra. ¿Cuántos de esos 57 fallecidos hay en la región metropolitana? Todo esto según el último balance del MinSal. Respuestas a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay alguien aquí que responde, pero me llega antes de que yo termine de formular... el cuestionamiento. 45. No lo tomaré en cuenta. No son 45. 44. Oh, chiquillos. 43. No. 40. ¿Qué era? 46. 47. No, 48. 49. Pero aquí Manu Ramírez dio la respuesta correcta. Coque 57. También lo dijo. No, 47. Coque fue el primero que dijo 47, pero lo dijo antes que yo terminara la pregunta, así que no la consideré, pero no vale. Luego Manu Ramírez lo dijo mucho antes que ustedes, porque ustedes empezaron con 41, 42. Nos fuimos para el lado equivocado. Lo dijimos en el bloque anterior. ¿De qué estamos hablando? ¿Tú dijiste con nombre y apellido? Dije, de los 57 fallecidos, 47 son de la región metropolitana, por lo tanto sigue preocupando lo que ocurre acá en el Gran Santiago, porque después viene la región de Tarapacá, que en las últimas 24 horas tuvo 3 nuevos fallecidos, Antofagasta, 2 nuevos fallecidos y 3 en Valparaíso y 2 en O'Higgins. Preocupa la situación de Antofagasta porque a Antofagasta le levantaron la cuarentena y las imágenes de los últimos días es que la gente nuevamente está empezando a hacer su vida prácticamente normal, con muy poco. La portada, se suben arriba de la portada y saltan. Poco resguardo. Entonces, el marcador queda 1-0, punto para los Chuchis. Siguiente pregunta. Un día como hoy, ¿de qué año se inician las transmisiones de CNN Estados Unidos? Pueden responder a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 86. ¿Qué? CNN. 86. No, Marco. Pero no estás tan lejos. Solo eso te puedo decir. Uy, a ver, espérate, estaba la guerra del Golfo, no. Por ejemplo, aquí alguien, aquí dos personas dicen 1984. No andan tan lejos. Pero no es. 80 y 1980. 80. Sí, 80. Bien, Marco, te la doy. Bien, Marco. Ay, aquí después llegó la poli también 1980, pero Marco lo dijo primero. No sé si van a poder celebrar, porque por las imágenes que han llegado de Estados Unidos también se han ido a protestar afuera del canal. Afuera de distintas sedes del canal, sí. Claro. Pero lo concreto es que un día como hoy, de 1980, se hacen las primeras transmisiones de CNN Estados Unidos. Fue la primera cadena de televisión en cubrir noticias las 24 horas del día y el primer canal de noticias de Estados Unidos, que nosotros también tenemos acá en Chile. Claro, y el señor Turner. Con menos noticias, sí. El señor Turner era casado con Jane Fonda. Mira. Ah, claro. Dato, ¿ah? Dato. Mira tú, están empatados con la cuenta mínima. Pero era la época donde Jane Fonda hacía clases de educación física, ¿no? De movimiento. Todavía está regia la señora. Increíble. Gracias a eso. Y es por eso le digo a la Carleta que suba la escalera, que baje la escalera, que suba la escalera. No me hace caso. La escalera real, por último. Escalón, escalera, descanso. Pinta. Sí, ya fue. 2-0. Siguiente, 1-1. Siguiente pregunta. Están empatados. Siguiente pregunta. Atención. Traten de respetar y contestar después que yo termine. Nombre de los senadores que recibieron el alta médica por el coronavirus a la cuenta de 1-2-3-4-5-6. Pizarro. Osandón Pizarro. ¿Están seguros? Sí. Sí, sí. Marco me jodió toda la pregunta. Dando guanaca. Sí, porque yo lo había dicho anterior, antes. Porque él, él fue y lo dijo. Lo dijo. Yo no sabía. Sé tus preguntas, po. Esto es sabía. Solo prueba. Si nadie sabe, po. Esto es solo prueba de que estamos. La mente. Conectados. Hay una mente. Hay una conexión. Dice, no dijeron los nombres. No, pero. Si los dijimos. Jorge Pizarro y Manuel José Osandón. Sergio senadores. Charola Pizarro. Ah, ya. Bueno, en todo caso, para Coque, nadie respondió correcto. Nadie dijo, porque después vino Fernando Porter, que también dijo solo los apellidos. Y Marco y Marcelo se avivaron ahora y dijeron los nombres y los apellidos. Así que igual ellos ganaron. Ningún chuchi respondió con nombre y apellido. Pero sí, ¿viste? Es real. El senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, y el senador de la ADC, Jorge Pizarro, ya cumplieron con su respectiva cuarentena, estaban en confinamiento, trabajando, sí, vía remota, así que ahora van a poder reintegrarse a sus labores. Oye, y nuestra amiga personal, Monse Álvarez, también cumple su cuarentena hoy día. Sí, pues ella estaba sintomática, tengo entendido, sí. Al igual que el senador Osandón. Cuando te dicen que es asintomática, ¿qué es lo primero que pensáis? Así como, nah, asintomática. ¿O no? ¿Qué? ¿Que no creí? Como, sí. Es como decir, incrédulo, no sé. Sí. Marco. Qué es incrédulo. Como la cara cueca. Tenéis cara asintomática. Así como que. Ah, te haces la asintomática. Y te ha puesto que te duele la cabeza. Yo no sé. Bueno, es un chiste que está en desarrollo, en proyecto. Pero espérate, pero a propósito de eso, yo conozco un caso de una persona que no tiene síntomas y ha dado dos veces positivo. ¿Y habla como robot? No, pero... Ay, no, iba a decir una broma de muy mal gusto. Iba a decir una broma de muy mal gusto, menos mal que me callé. Siguiente pregunta. Atención. ¿Quién dijo esta frase? Se necesita mucho más para romper con el cariño. ¿Quién dijo esa frase? La cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo les doy como pista que es una frase... Ricardo Arjona. Que quedó... Ay, podría ser Ricardo Arjona, ¿eh? ¿Que quedó dónde? Pero no. Se necesita mucho más para romper con el cariño. ¿Pero eso es del mundo político? Ah, ahí está el desafío, Marcelo. Pero sí, es del mundo político. No es Alberto Plaza, que ahora es Carla considerado Rubilar. Del mundo político. Carla Rubilar. Te falta el cargo, Marcelo. Sí lo dijeron Carla... de manera completa, Coque el único, porque Fernando Porter y la Poli solo pusieron nombre y apellido. Eugenio Lanas puso Carla Rubilar ministra. ¿De qué ministerio? ¿Era la Carla Rubilar? No. Sí, pues sí, era la Carla Rubilar. No, pero no dijiste está bien. Está bien, pero lo no que yo dije. Pero es no obvio. El cargo. Doctora. No, Marcelo, señorita, po. Marcelo, no dijiste el cargo. No, señorita. No. Bueno. Se produce el empate y les cuento a Pito de qué Carla Rubilar dice esta frase como cargada a lo emocional. Se necesita mucho más para romper con el cariño. Lo publicó en su cuenta de Instagram. Fotografías, dos fotografías donde sale ella con el ministro de Salud Jaime Mañalich. Esto a propósito de los cuestionamientos que ha recibido el ministro Mañalich y algunos rumores que apuntan a que varios estarían planteando que salga Mañalich de la cartera de salud y que Carla Rubilar sería un excelente nombre para ocupar ese cargo. Chuta, tú claro. Ya, vamos a la final, vamos a la final. ¡Ay, la final! Tengo nervios. Hablemos de Charly García, que nos hizo pasar un tremendo susto el fin de semana. Sí. Según lo que hemos conocido, va a continuar internado con un tratamiento con antibióticos y los médicos han descartado que tenga coronavirus. Ya se le hizo el examen, salió negativo. Había ingresado el día sábado a una clínica privada de la capital argentina por un cuadro de fiebre alta y síntomas respiratorios. Ya la gente empieza a responder, aguante Charlie, y no he hecho la pregunta. No la he hecho. No, pues, ¿cuál es la pregunta? Es que tengo nervio. La pregunta es muy simple y fácil. ¿Qué edad tiene Charly García a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? 67. 64. Llegó rápidamente Fernando Porter. Manu Ramírez decía 71 años. No tiene 68, ¿no? Tiene 68 años, Charly García. ¡Ay, que anduve cerca por la iglesia! Inmortal. Ganaron los chuchis, pero estuvo muy, muy ajustado, chiquillos. Los felicito. Estuvieron muy bien todos hoy. Se merecen una canción. Oye, ¿viste entre los secretos de Anonymous se supo lo de la Carleta? ¿Qué cosa? Lo aquello. ¿Sí? ¡No! Deepest. is to this world of fate must be designed for you. It matters what you say, it matters what you do. Now we're fighting in our hearts, fighting in the streets. Won't somebody help me? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Perdón. Por fin. Por fin. Carla. Ya. Voy. Voy. ¿Están listos? Sí, estamos listos. Taylor. Chile superó los 1,000 fallecidos por COVID-19 y se acerca a los 100,000 contagios a nivel nacional desde el inicio de la pandemia. El país registró 4,830 nuevos casos de contagio en las últimas 24 horas y 57 muertes según el último balance del Ministerio de Salud. Los infectados se elevaron a 99,688 personas y los decesos ya llegan a los 1,054 desde el inicio de la pandemia. No, no more words, no more words. Pero es la misma, no vos. More words. Ah, perdón. The world was stupid enough. Es la misma, vos. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Eso es. Es un monstruo grande y pucha que pisa fuerte. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reconoció un cambio de actitud de los partidos de oposición para lograr un acuerdo nacional en medio de la crisis por el COVID-19. De todas formas, el secretario de Estado pidió una mayor flexibilidad para poder lograr avances para controlar los contagios y en reactivar la economía. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia. Yeah. El presidente Sebastián Piñera aseguró que van a acelerar la entrega de cajas de mercadería a las familias más afectadas. El despliegue de autoridades, incluyendo ministros y la primera dama Cecilia Morel, fue calificada como show mediático por parte de sectores de la centroizquierda. La Moneda aseguró que las 2,5 millones de cajas serán entregadas en junio. Las cajas... Bueno. Las cajas sobre el parque. Mantel. Del diablo. Soñé que recibías la caja. Caja para tres. Más o menos. La justicia declaró como ilegal la detención del organizador y otras dos personas que participaron en una fiesta clandestina en Santiago. Esto luego que Carabineros y Seguridad Ciudadana ingresara al domicilio sin la orden judicial. No obstante, el tribunal decretó a los tres imputados las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional por considerar que son proporcionales y suficientes por incumplir el régimen de cuarentena. Fiesta, qué fantástica, fantástica fiesta. Qué fantástica, fantástica fiesta. Esta fiesta en que conocí tu amor. Fiesta. Oh yeah. Wow. Te pedimos perdón, Rafaela. Es una versión wow. Psicodélica. Con esto terminamos. Noticia internacional. Estados Unidos enfrentó una nueva noche de protestas luego que la policía diera muerte a una persona afroamericana. El presidente Donald Trump atribuyó la radicalización de las manifestaciones a agrupaciones de izquierda radicales y prometió poner fin a la violencia colectiva. Colectiva. Inconsciente colectivo. Hubo un tiempo en que... No, sale una flor todos los días veo el sol. De vez en cuando veo alguna flor. Era una flor dichosa de florecer como una flor en mi cabeza. Eso es. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, quería comentarles varias cosas interesantes. Que Anita Larraín, ustedes saben, a través de un video que había sido emitido en un programa en noviembre, anticipó todo lo que estamos viendo acá. Así que le fueron a preguntar nuevamente de la cuarta para que diera sus nuevas predicciones. Oye, pero dijo que ahí recibí también otro... no sé cómo es, polémica en Twitter, porque decía que había repetido lo que dijo un astrólogo argentino. Y citaron al astrólogo argentino, que es anterior, así como de 2 meses antes de que Kenita hablara. Pero entonces, es que, momento, si ambos son buenos para ver el futuro, obvio que ven lo mismo. No es que se hayan copiado, sino que vieron lo mismo que iba a pasar. Kenita copió lo que dijo este señor 2 meses antes. ¿Entiendes? Eso, pero tal vez lo vio en su bola, no en la del señor. Ah, no. Sé que si vamos a empezar con esas cosas, golpes bajos que vienen. Pero esto es lo que dijo que viene ahora, dijo, nuevamente se refirió a el 2021, dijo, las personas, el 2021, para allá lanza las cosas. Dice, entramos en una ola de cambios que no va a parar. Las personas que piensan que vamos a estar en pandemia unos 2-3 meses y que después vamos a volver a la normalidad, es muy poco probable que eso pase. Entramos en una ola de cambios que no va a parar. Los dos grandes consejos para este año son adaptarse a los cambios y que sea un periodo de introspección. Mira lo que dice Kenita. Introspección y por ningún motivo subirse a un Jeep que esté sin el freno de mano puesto. Yo le creo a Kenita. Ella ha acertado en otras cosas. Oye, el 5 de julio, por ejemplo, no recuerdo en este momento. Quiero ser rigurosa. No recuerdo en este momento, pero claro. Pero sí, sí. No lo quería decir, pero ponga la atención de que este viernes tenemos una entretención astronómica. Queríamos hablar con José Massa en algún momento porque se va a ocurrir, si es que ojalá no falle, un eclipse lunar que es penumbral. ¿Eclipse lunar del amor? No, es un eclipse lunar eclipse penumbral total. El 5 de junio va a durar 3 horas y 18 minutos y va a ser no muy fácil de percibir porque es sutil, es solo para aquellos que están mirando el cielo mucho rato. es cuando se hace una alineación de la Luna con el Sol y la Tierra y nuestro planeta proyecta su sombra sobre la Luna y lo oscurece un poco. Entonces, no es, en el fondo se ve como en penumbra la Luna, no es que se pase lo que cuando el Sol es el que se tapa. Es más fome, lo tengo que decir. Es más fome, sí. Oye, tú que esto el la gente del sur está esperando porque este año va a haber un... Este año, ¿no? Es un eclipse de Real One. De la Araucanía. Pucón y todo eso. Este es bueno. Y el alcalde de Pucón dijo, el eclipse no se va, suspende. Es maravilloso. Maravilloso. El eclipse no se va a suspender. Porque el titular también que era el fin de semana es que se suspende el año nuevo. Se suspende las celebraciones del año nuevo, pero ¿cómo vamos a...? No, no se abracen, se suspendió. Se suspendió. No hay año nuevo. Oye, pero es raro, complicado. Eso. El año nuevo solo se trata de abrazarse, que es lo que justo no hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Lo que está ahí en tu cuarentena. Caleta, vaya a tener que invitar a alguien a tu casa. Sí, no, pero yo supongo, a ver, chiquillos, yo supongo que de aquí al 31 de diciembre en algo habrá cambiado la cosa. No, pero yo creo que los abrazos, por lo menos, mientras no haya vacuna, los abrazos no van a correr más. A no ser que se abracen dos personas que recién vienen saliendo de estar enfermos. O sea, ya están. Los PCR, solo los PCR negativos. Los PCR negativos, claro. Oye, ¿cachai cuántos tests se han hecho en 90 días? Más o menos. Un millón. Yo creo que... Oh, yo... Mira, me quedé corta. Un millón de... Oye, ¿por qué cuánto crees que tienen? Mucho menos. Como en otras partes están en otra etapa, es interesante el por lo menos proyectar lo que podría pasar acá en 2 meses más, 3 meses más. El Museo del Louvre confirma que va a abrir sus puertas próximamente con medidas de seguridad muy potentes, de distancia entre una gente y otra. Tal vez cada persona puede ver un cuadro a la vez. ¿Tú sabes lo que leí la otra vez? Por cierto, esto no tiene que ver con la pandemia. De que cuando robaron, te viste que hace ya un buen rato robaron la Mona Lisa, la Gioconda, y estuvo desaparecida. Y en el Louvre exponían solo el marco, y durante esa época más gente fue a ver la Gioconda que claro. Cuando estaba. Más gente fue a ver el hoyo. No, el marco, hoyo de la Gioconda. Fueron a ver al marco. Fueron a ver a Marco. Hola, ¿qué tal? Oye, déjame decirte una cosa, hermano. Entonces fueron a ver el marco. Esto es como cuando la gente para ver el choque. Sí, el taco no es por el choque, sino es por la gente que para ver el choque. Claro, sí. Es más o menos así. Bueno, no estoy muy afinado en mis chistes hoy día, pero pero ya pasa como el tono del remate. El remate. Es que no tengo remate hoy día. El lunes no tengo remate. Es que a propósito de lo que están viviendo los europeos, que están en otra etapa distinta a la nuestra, que el fin de semana fue muy retuiteado un tweet de un chileno que vive en Dinamarca. Que Dinamarca ya están volviendo los niños al colegio y todo, pero tuvieron 6.000 muertos. 6.000 muertos en un país que tiene 5 millones y medio de personas. Son muchos. Claro. Y entonces ellos están allá. Que yo creo que es bueno dar esperanza de que en 2, 3, 4 meses más podamos nosotros estar mirando a una vuelta. Chuta, yo me desesperé ayer. Por eso les digo, si nosotros... No desesperemos. Para eso estamos aquí. Claro. Oye, volveremos a abrazarnos. Volveremos a abrazarnos otra vez. Como lo hicimos una vez. Mira, qué linda canción. Vamos a hacer que los hinchas canten su canción. Bueno, de parte de AFP. Dale nomás, por favor, Marcelo. De parte de AFP Modelo, debo decir gracias. Pero es un agradecimiento tan grande que no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, es decir, Praxis Experience Index para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código invierno libre en la aplicación y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Vamos a la pausa entonces, queridos compañeros. Vamos y volvemos con una entrevista, ¿eh? Vamos a hablar. De fuste. Las encuestas dicen que es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve, esto no es Plaza Italia.

y ahí que generan resfríos todos los años, que entonces por lo tanto, como que uno diría, bueno, la población está acostumbrada a tener contacto con ellos, pero sin embargo, este es un virus mutado, es un nuevo virus que por lo tanto la protección de las personas, de los humanos, cuando se empezó a propagar, porque esto es una enfermedad zoonótica. Zoonótica significa que se transmite de animal a hombre. El reservorio es animal. Y cuando se transmite de animal a hombre, llamamos zoonosis. Pero en este caso, además de todo esto, se comenzó a transmitir en una velocidad tremenda a la población. Entonces, por lo tanto, un virus nuevo, mutado, que la población no tiene ningún mecanismo de respuesta, de defensa frente a ese nuevo virus, ha generado lo que genera con una alta capacidad de transmisibilidad. O sea, vale decir, imagínese usted la velocidad con la cual realmente se va transmitiendo, pero se transmite ahora de persona a persona. Sí, ahora, y a esta altura ya hay más certezas, se pueden decir ciertas cosas que al principio no se decían. Por ejemplo, nosotros hemos estado hoy día comentando esto de cuánto tiempo alguien sigue siendo contagiante, o sea, puede contagiar a otras personas después de haberlo adquirido. Si es que alguien estuvo en contacto con otra persona, ¿cuánto tiempo tiene que estar en cuarentena? ¿Esas cosas ya son un hecho de la causa o siguen apareciendo nuevos antecedentes? Siguen apareciendo nuevos antecedentes. Sin embargo, el periodo de incubación más o menos se ha mantenido estable, que son aproximadamente 5.2 días, pero siempre hay que considerar días límites superiores e inferiores. Ya, entonces, por lo tanto, uno dice, claro, aquí tengo un dato que es un promedio, ¿no es cierto?, de días, que es 5.2 días para llegar a incubar, o sea, el periodo de incubación de este virus, pero hay que también considerar que tenemos días bajos, 5.2, y días sobre ese 5.2. Entonces, por lo tanto, eso es importante considerarlo. Sin embargo, hemos tenido una cantidad de vueltas, digamos, porque el punto es que con el diagnóstico, que es con el PCR, ¿no es cierto?, que es el gold estándar, que el PCR es realmente un muy buen método para hacer el diagnóstico. Sin embargo, sabemos que PCR no va a dar positivo en todos los casos, porque no tiene una sensibilidad de 100%. Sin embargo, tiene una especificidad, o sea, cuando lo detecta es porque la persona está infectada. Ya en los primeros días puede ser hasta días previos al inicio de los síntomas y también hasta más o menos como el día 4, 5 de inicio de los síntomas, y ya se sabe que al cabo de 7 días de inicio de los síntomas ya prácticamente el PCR se negativiza. Entonces, ha costado mucho, digamos, poder comprender, ¿no es cierto?, para hacer una excelente interpretación de lo que es el uso del PCR. Entonces, no sé si queda claro, ¿no es cierto?, que sí. No en el 100% de los casos va a ser positivo, pero sí, cuando es positivo, es caso. Pero es la utilidad que tiene el PCR, lo tiene días previos al inicio de los síntomas y aproximadamente hasta 5 o 6 días después del inicio de los síntomas. Y después del inicio de los síntomas, después del término de los síntomas, se sabe que ya al octavo día, aunque pueda haber todavía eliminación de como partes del virus, ya dejan de ser infectantes. Entonces, por lo tanto, aquí también hay otro concepto muy importante, que no, la carga viral no es sinónimo de que sea infeccioso. Entonces, por esa razón, que si sale un PCR positivo el día 14 o el día 20, que puede ocurrir, ¿cierto?, después de que inicia los síntomas, no necesariamente está diciendo que es infectante. Claro. Ahora, María, María Teresa, el tema de el contagio de los asintomáticos y sintomáticos es distinto, en términos de que el sintomático es más contagioso que el asintomático, porque son parte de las cosas que uno escucha, ¿no? Claro, bueno, en este momento está saliendo una serie de publicaciones porque de verdad que nunca había visto la cantidad de información que se genera claro. por día. O sea, nadie podría leerse toda esta cantidad de información, pero en eso efectivamente una persona asintomática tendría una menor carga viral, digamos, o eliminaría una menor carga viral que la persona que es sintomática. Y más aún, digamos, también hay estudios que han mostrado, ¿no es cierto?, que también existe una diferencia entre el sintomático leve, moderado y el sintomático grave. Ahora, también hay cuando un cambio. Lo analizamos ahí, María Teresa, como que hay tres focos, ¿no? El de los test que estamos mencionando ahora, el del tratamiento y el de la vacuna. Así como usted dice, hay tres carreras y todo el rato se está viendo esta evolución. ¿Podemos llegar a un test rápido? ¿Un test que se sepa en muy corto tiempo si alguien es sintomático o asintomático? Bueno, en eso se está trabajando bastante, ¿no es cierto?, en que poder disponer de métodos más cercanos al paciente, o sea, vale decir que no tenga esa sofisticación de tener que ir a un centro, tomarse la muestra, la espera, la demora que tiene el PCR actual. Entonces, por lo tanto, en eso obviamente se está investigando permanentemente, pero también se está investigando en otro tipo de muestras que no sea la nasofaringia, ¿ya? Que es más compleja y que a veces no se alcanza realmente a llegar a través de la nasofaringe, ¿no es cierto? Que no es fácil la toma de la muestra, ajá, al lugar exacto donde se encuentra el virus. Entonces, por lo tanto, se ha avanzado mucho en el conocimiento del aporte que tiene la muestra de saliva, ya de saliva directa. Entonces, por lo tanto, eso complejiza el tema mucho menos, o sea, porque sin lugar a duda es saliva, o sea, la toma de la saliva directamente. Entonces, en eso es que nosotros como consejo asesor estamos pronunciándonos respecto de ese tipo de muestra para poder tener menor complejidad, que el paciente tenga mayor acceso a tomarse las muestras y que también conseguir y lograr información en la cual se acorte el tiempo para el diagnóstico. Para la clave, ¿no es cierto? ¿Perdón? Sí, continúe. No, porque esa es la clave, el diagnóstico, de poder de ahí en adelante tomar todas las medidas de salud pública que finalmente son las más importantes, porque efectivamente, si seguimos esperando que esta masa de enfermos realmente se siga complicando y llegue a los hospitales, la verdad es que eso es lo que no queríamos por ningún minuto que ocurriera, que es el colapso del sistema sanitario. Ya, entonces, ¿y cuáles son las instrucciones concretas, María Teresa, para la población? Porque de pronto llegan ejemplos, informaciones contradictorias. Tenemos, por ejemplo, la situación del subsecretario Arturo Zúñiga, que empezó una cuarentena porque había estado en contacto directo con alguien contagiado, pero a los 5 días dice que ya no era necesario porque no dio positivo y volvió a trabajar. ¿Eso es una buena señal o no? Lo que pasa es que yo creo que se basó en lo que apareció en el diario oficial el día, para ser más exacta, en el diario oficial del día sábado 30, ¿no es cierto? Ahí se publicó, 30 de mayo, se publicó, digamos, que un paciente, o sea, no paciente, porque es un contacto, ya es diferente a paciente, es un contacto de una persona, de un caso. Y ahí yo creo que de eso, digamos, se fundamentaron en ello, ¿entiendes? Pero efectivamente, nosotros como consejo asesor, nuestra recomendación es que lo que hemos acortado, recomendamos recién acortar, es el periodo de aislamiento del caso, porque ahí hay evidencia que hasta 10 días realmente de evolución, digamos, del paciente sintomático, que 3 días antes del día 10, por ejemplo, ha estado sin síntomas, ya no tiene fiebre, ya no necesita paracetamol, alergia, la tos ha disminuido, por ejemplo, el dolor de cabeza, que en el adulto es muy importante, la cefalea, es usted que está siendo un síntoma que es bastante característico en las personas adultas, no así en los niños. Entonces, por lo tanto, en ellos, la recomendación es que una vez que el paciente inicia los síntomas, al cabo de 10 días realmente puede ser dado de alta sin síntomas, como le decía anteriormente, y sin necesidad de hacerse un PCR. Ya, o sea, volvió antes de tiempo, digámoslo. En el caso de, o sea, es que lo que pasa es que, como le digo, yo creo que se basó en lo que dice el diario oficial. Lo que dice el diario oficial del día, que yo lo leí el día 30 de mayo, dice, claro, dice que los contactos se podrían, tomándose un PCR. Yo creo que se basó en eso, ¿me entiende? Pero la verdad es que, en estricto rigor, nosotros como consejo asesor, nuestra recomendación del día 23 de mayo, que está puesta en la minuta, es que también las cuarentenas deben durar 14 10, días. 14. No hay necesidad de PCR, ya porque resulta que justamente por el periodo de los días de incubación. Entonces, por lo tanto, basado en el periodo de incubación, es que también consideramos que el contacto debe mantenerse por más tiempo. Ya, y ahora, la última pregunta, por lo menos de mi lado. No, yo tengo una última. Ah, ya, María Teresa, tiene que ver con la letalidad se ha hablado de este tema, ¿no? Y se ha informado una cantidad de cosas. De hecho, nos comparamos con otros países, hay países que tienen mucho menos letalidad y otros países que tienen mucha letalidad. ¿Cómo lo ve eso en términos, ¿no? Ahora estamos bien parejitos, cercano al 1%. Así es, un poquito sobre el 1%. En eso, mire, hay cosas que en realidad, indicadores epidemiológicos que muestran, digamos, que nuestro país ha hecho un esfuerzo increíble, porque en primer lugar, dentro de los países de América Latina, es el segundo país que más ha testeado a sus casos sospechosos. Tenemos un indicador de sobre 25.000 exámenes por millón de habitantes, y por eso que nos ubica en el segundo lugar de testeo, de mayor testeo, que es uno de los ejes fundamentales del control de esta enfermedad. Después de eso, todo lo que ha ocurrido con que se han reconvertido camas y por lo tanto el sistema de alguna manera, aunque está estresado en región metropolitana, está estresado con un 96% de ocupación de las camas, sin embargo, ha dado respuesta, y ha dado respuesta muy bien, porque hay profesionales que están ahí, que primero se han encargado de capacitar a muchos otros profesionales de cómo manejar estos casos graves para que en realidad no mueran. Entonces, por lo tanto, igualmente, a pesar de toda esta carga que tenemos de enfermos que van diagnosticándose día a día y el número de casos activos que tenemos infectantes, resulta que se ha logrado controlar la letalidad. Nosotros hablamos de letalidad, que es un indicador que mide de mis enfermos cuántos de ellos fallecen. Entonces, por lo tanto, ese es como los indicadores buenos que ha demostrado nuestro país gracias a todos los esfuerzos que se han hecho en este sentido. Pero sin embargo, donde está la gran debilidad es en la prevención, en la promoción, en donde está la comunidad, porque se sigue enfermando mucha gente todos los días, que es lo que estamos pagando las consecuencias al cabo de 8, 9 días después, en que hay una proporción de ellos que van a ir a parar al hospital, que van a ir a parar a las camas de cuidados intensivos, que van a necesitar ventilación. Entonces, claro, por lo tanto, aquí el esfuerzo tiene que estar en que detengamos el número de casos, que ya definitivamente comencemos a disminuirla. Se pensó que era con las cuarentenas, qué sé yo qué, pero las cuarentenas no se están cumpliendo. Y eso lo demuestra la movilidad de la gente, que circula, ¿no es cierto? Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que existen estos software especiales que ven la movilidad de las personas, y eso no se ha cumplido. Y también lo otro que no se ha cumplido es que caso confirmado o caso sospechoso, desde el momento en que se sospecha que puede ser un COVID-19, tiene que ser aislado, porque ahí tiene que generarse el corte de la cadena de transmisión del virus. Claro, y finalmente, otra cosa que no sé si cambió la visión desde hace un tiempo, y si incluso se pensó en esto del carnet COVID, ¿cuál es la realidad actualmente con respecto a alguien que ya estuvo enfermo, se recuperó? ¿Cuál es su inmunidad? ¿Ha habido casos de gente que se ha vuelto a enfermar una, dos veces? ¿A cuánto tiempo? ¿Qué se sabe de eso? No, en eso en realidad es muy raro. Ahí ya están apareciendo, dado que esto tiene pocos meses, ¿no es cierto?, de historia, pero la gran mayoría de las personas no se va a enfermar y reinfectar saliendo del cuadro clínico, porque de alguna manera se generan anticuerpos que lo van a defender por un periodo que no sabemos cuánto. Y en eso, digamos, de aquí la necesidad es contar con evidencia, ¿no es cierto?, por cuánto tiempo más realmente van a durar estos anticuerpos, que no solamente son del tipo de IgG, que es lo que en realidad se ve, porque hay que ver también otro tipo de anticuerpos que se generen, que bloqueen definitivamente el que se una el virus al receptor del hombre. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes, buen día. Buen día, adiós. Que esté muy bien. Era María Teresa Valenzuela, epidemióloga, bidecana de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, integrante del Consejo Asesor de COVID-19. ¿Vamos con una canción de las que te gustan a ti, Marcelo? Epidemióloga. Epidemióloga. Epidemióloga. Yeah. Bien, estamos lindo, ¿eh? De regreso para comentar distintas cosas. Por ejemplo, pregunta para ustedes. Pregunta. Carla. A ver. Pregunta Carla Martínez. ¿Por qué piensan ustedes que cantan los gallos en la mañana a esta hora, Mover? ¿Por qué? Es el frío en el Coquimbano, ¿ah? Yo creo que eso ¿tiene Coquimbano el gallo? No, pues no tiene. Tiene adentro. Tiene cresta. Tiene la cresta. Es lo que adentro. Yo reconozco. Bueno, pero ¿por qué canta? ¿Por frío, dices tú? ¿Y en verano? ¿Por qué canta? Por falta de frío. Sí. Falta de frío. ¿Por qué? Porque mira lo increíble de unos investigadores que se pasaron por mucho tiempo. Muchos años de estudio y de procesos de observación. Es que no era tres, era atrás. Tras años de estudio y de procesos de observación, los expertos concluyeron que este comportamiento, el canto, el kikiriki, que recordemos, es solo de los gallos, no las gallinas. Las gallinas no hacen kikiriki. Las gallinas hacen... ¿Qué es lo que hacen? Cocoroco. Cocoroco. Cloquean. Gallito de la pasión, no salgas a enamorar. Cocoroco. Llega la respuesta de que el macho lo hace para atraer a las hembras y como desafío territorial a otros gallos rivales. Otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría. De ahí viene. Fíjate que lo googleo y aquí dice, ¿por qué los gallos no tienen pene? La primera que me aparece, fíjate. Hacia la primera. Y ni siquiera hice mucho esfuerzo. Confirmado, no tienen. Oye, claro, otro están dato, dentro los órganos reproductores de macho y hembra, están por dentro, contenidos. Se asoman. Otro dato importante de este estudio realizado en Japón es que los gallos no solo cantan con la salida del sol, lo hacen a toda hora y cuando su reloj biológico se lo indica. Y también que no todos cantan con la misma frecuencia. Pues es una respuesta innata a un contexto. Por eso hay, dependiendo del entorno y del bienestar del gallo, va a cantar más o menos. Si el gallo está contento, canta más. Si no, gallito de la pasión. Perdona, Marcelo, y no de aburrido. Salgas a enamorar. No es una opción que digas, es que voy a cantar, bro. Como que me da lata todo, una cosa así. Porque yo, verdad, veo al gallo como que no hace mucho en el día. Las gallinas hacen toda la pega y él ahí, ¿sabes qué? Voy a cantar, weón. Voy a hacer el amor y voy a cantar. Es lo único que hace el gallo. No, son puro sacapecho. Puro instinto, no tiene nada que. Sí, y aletea. Aletea un poco, aletea arriba un par. Aleja otro gallo. Bueno, y pisa, es un monstruo grande y pisa fuerte. Es un monstruo grande y pisa fuerte, ¿eh? Que decirlo, ¿eh? Qué gallito ese, ¿eh? Qué gallito que te sacaste. Bueno. Oye, ¿viste los terraplanistas ahora con esto del SpaceX que se fue para arriba y mostraba las fotos de la Tierra redonda y todo? Están tan confundidos los terraplanistas que dijeron de que es una nueva teoría. Australia, dicen, no existe. Los australianos son actores pagados por la NASA. Maravilloso. Esa onda. No. Es como un plato. Decían que la Tierra es un plato. Es redondo, pero plano. Y entonces no les cabe a Australia en los cálculos. No va. El otro lado, los chinos no existen, weón. No existen nomás. No se ven. Son actores. Si no se ven, actores no existen. Con un scotch puesto en la cara. Bueno. Oye. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Para todos los pedidos que hagas, recuerda siempre usar guantes, no tener contacto con el vendedor, botar el envoltorio y luego desinfectar los productos con agua y cloro. Porque cuidarnos... cuidándonos, cuidamos al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. ¿Eh? Ay, ay, ay. Vamos, tenemos más entrevistas, pero después de la pausa. ¡Oh, qué lindo! Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Amor, ¿sabes qué? No me siento bien, tengo mucho dolor de cabeza. Ah, no, mira cómo está. ¿Ah? Olvídalo que va a ir a trabajar así. Pero es que no puedo faltar, pues, amor. Amor, no puedes ser tan irresponsable si contagias a tus compañeros. Sí. Usted se queda en casa. Pero, amor... Voy a buscar una mascarilla y a llamar al teléfono de salud. Ya, bueno, yo llamo al trabajo ahora, entonces. Sí, pues, amor. ¿No ves que si te cuidas, cuidas al resto? En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. Sobre todo si tienes síntomas. Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:31 minutos y obviamente las noticias nuevamente de Estados Unidos nos tienen... No sé, con un interrogante, ¿no? Impactado. Robert Fang, cientista político y académico de la Universidad de Chile, va a darnos luces un poco de qué y para dónde va la cosa en Estados Unidos. Robert, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Lo primero que preguntarte tú, una persona que ha estudiado mucho de esto, ¿no? En la historia y todo. ¿Estás impactado con lo que está pasando en Estados Unidos o es algo que pudiste prever? ¿O tu capacidad de asombro ya se perdió hace rato? Se perdió. Sí. No, yo creo que... O sea, las dos cosas no son excluyentes. Yo creo que se podía prever, pero estoy impactado. Yo creo que esto es la peor crisis que Estados Unidos ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial y la Depresión. Yo creo que el 68, donde se vieron muchas de este tipo de protestas, incendios, asesinatos incluso, no se acerca a lo que está viviendo hoy día Estados Unidos. Claro, porque este enojo por la desigualdad y especialmente con aquellas personas de raza negra han sido más o menos constantes. Uno se acuerda de las manifestaciones por la paliza, se acuerda a Rodney King, eso fue hace más o menos 30 años, sí. Y también hubo un saqueo. Y, o sea, se incendió Los Ángeles. Ahora, claro, ahora es más generalizado, como que todo Estados Unidos despertó. Es más generalizado porque aquí se mezcla, en el caso de Rodney King fue una cosa específica sobre el ataque que le hicieron a este caballero y el tema racial, y eso está presente hoy día, pero se mezcla también con todo lo demás. Si uno mira el tipo de graffiti, por ejemplo, que se dejó en lugares como Nueva York o Washington, bastante parecido a lo que vimos en Santiago, que tiene un fuerte elemento de clase, de que vamos a matar a los ricos, que vamos a quemar a los bancos, entonces está eso. Después está el descontento con la situación de Estados Unidos en general, su rol en el mundo, y por supuesto está el tema de la pandemia. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es que todo esto ocurre en medio de la pandemia y que con Estados Unidos un poco menos que se olvidó de que eso existe. Y toda esta gente que se junta en la calle, yo temo que en unas dos semanas más se van a empezar a contagiar. Entonces, todo esto, y más encima, y esto es lo que realmente es distinto esta vez, es el tipo de liderazgo que existe en la Casa Blanca, que es un tipo de persona que ha hecho su carrera política en base a la provocación. Entonces, normalmente cuando ocurren este tipo de cosas, uno escucha un mensaje de la Casa Blanca que es llamar por la paz, que es pedir la calma, que es hablar de los ideales de Estados Unidos, aunque sea muy difícil de lograr, pero que hay un cierto ideal al cual se esperaría que todos estén trabajando. Y aquí tenemos una persona que casi como que le gusta el hecho de que esto esté pasando y cree que eso le da más poder político y él puede beneficiarse de eso. Y eso es muy, muy, muy peligroso. Ahora, una de las cosas que mantenía a Trump más o menos vigente dentro, al menos de los republicanos, era la economía. Y ahora estamos en una tragedia, ¿no? Estados Unidos se ve tensionado por todos lados por esta falta también de atención por el tema del COVID. La falta de salud, como que nos pasa algo parecido con ellos, ¿no? De que todas las injusticias y todas las desigualdades parecen ahora brillar. ¿Qué te parece lo que puede pasar con Trump ahora? Bueno, la economía, la pandemia lo que hace es dejar en evidencia, tanto en Chile como en Estados Unidos, en el resto del mundo, deja en evidencia la falencia de un sistema, ¿no? Entonces, cuando uno tiene, como en el caso de Estados Unidos, 100.000 o más, ya más de 100.000 muertos y más de cuántos están, casi 2 millones contagiados, en un país donde no hay salud, no hay un sistema de salud universal. O sea, incluso Chile, por todos los problemas que tiene con el sistema de salud, se considera a nivel comparativo como uno de los países que tiene un sistema de salud universal. Puede que sea malo, pero es universal. Estados Unidos ni siquiera tiene eso. Entonces tiene gente que pierde el trabajo por la crisis económica y pierde su seguro de salud y no tiene acceso a la salud. Entonces deja en evidencia esa falencia y claro, eso contribuye a la frustración. Llama la atención que esta violencia en Estados Unidos comenzó el mismo día que Estados Unidos pasó el número de 100.000 muertos. Y yo creo que para Trump, parte de esto, porque él claramente está muy consciente de que su elección, reelección y su éxito depende en gran medida del estado de la economía, mucho más que el estado de la pandemia. Y llama la atención de que empezaron estas protestas y como que se cambió el tema. Y Trump es el maestro de eso. Entonces, hoy día lo que él está tratando de hacer es cambiar el tema. No se está hablando de la economía, no se está hablando de la pandemia, se está hablando de la violencia. Y él cree que eso le favorece. Vamos a ver. Wow. Y eso, a propósito de las comparaciones que se ha hecho con los movimientos sociales en Chile, ¿hasta dónde llegan las comparaciones? ¿Los objetivos pueden ser similares? ¿Puede haber una crisis también del modelo en Estados Unidos como se planteó en Chile? Sí, yo creo que en Chile tampoco es una crisis del modelo. Yo creo que porque el tema, la palabra modelo puede significar distintas cosas para distintas personas y creo que hay similitudes sin duda. Ya en el 2011, cuando hubo una serie de protestas, la primavera árabe, Occupy Wall Street, las protestas en Turquía, en Egipto, en Madrid, en Londres, y aquí teníamos la movimiento estudiantil, muchos preguntaban cuál era, por qué al mismo tiempo ocurría en todo el mundo y si había similitudes. Y obviamente que, o sea, las causas de lo que ocurría en Egipto no tenían nada que ver con lo que ocurría en Chile, pero había ciertas similitudes, que también hoy día hay ciertas similitudes que tienen que ver con la frustración de la ciudadanía con sus instituciones, con sus líderes, la desigualdad tal como uno la puede vivir. Hay distintos tipos de desigualdad, pero la gente siente desigualdad, que es lo más relevante. Entonces hay ciertas similitudes, obviamente que hay diferencias, pero hoy día estuve mirando, por ejemplo, alguna de los titulares de Estados Unidos, y en Estados Unidos hoy día se empieza a hablar de si hay grupos detrás de lo que se está organizando, de las protestas, si están organizados o no, quién le está abasteciendo de los materiales para hacer las bombas molotov. O sea, muchas cosas que aquí se hablaron con razón o sin razón, pero digo que el debate que se da es muy parecido con nosotros, de los de la capacidad de control. La respuesta es, o sea, hay cosas parecidas. Pero parece que la CIA no está interviniendo. Sí, se escucha medio entrecortado, no, Robert, pero... ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Mira. Sí, perfecto. ¿Escuchan? Ahí sí, Robert, ahí está perfecto. Te quería preguntar por la tensión, obviamente, entre China y Estados Unidos, ¿no? Porque también parece a ratos como una cosa artificial y por otros momentos como el inicio de una nueva Guerra Fría. ¿Dónde estamos situados más o menos en tu análisis? Sí. Tampoco ninguna de las dos cosas. Yo creo que no es artificial y tampoco una guerra fría. La Guerra Fría tal como la conocimos, era una competencia, un debate entre dos modelos que tenían la intención de dominar el mundo, ¿no? Y en el caso de la Unión Soviética claramente tenía un modelo expansionista, por eso invadió, ocupó Europa Oriental, en fin, y Estados Unidos una postura de contener esas ambiciones. Y ambos están convencidos que la visión y que tenían un modelo para venderle al mundo. China no tiene esa ambición. China lo que quiere es dominar su región por ahora. China no le interesa establecer una especie como de Cuba en América Latina. Pero sí le interesa dominar el Pacífico, dominar su región, asegurar su... y asegurar su estabilidad interna. Eso es la principal preocupación, asegurar su estabilidad interna. Así que no es una guerra fría, pero sí hay una competencia entre dos grandes poderes, sin duda. Entonces, es un conflicto real. Y lo otro es que para hacer lo primero, para asegurar su estabilidad interna, necesita tener una economía fuerte. Entonces, una de las cosas que ha hecho China y el conflicto con China, el problema con China, no empezó con Trump. Obama ya acusaba a China del robo de material o de propiedad intelectual, muchos problemas de espionaje industrial y temas económicos también que tienen que ver con la manipulación de su moneda. Entonces, los problemas con China no son un invento de Trump, pero claramente Trump los ha usado de forma distinta porque juega o encaja muy bien con su discurso xenófobo, su discurso de cerrar las fronteras y más encima ahora resulta que esta pandemia tiene su origen en China. Eso también él ha tratado de usarlo, pero eso a esta altura es poco relevante dado que Estados Unidos tiene mucho más, lo ha manejado mucho peor que China. Muy bien, Robert. Espérate, una pregunta, ¿tú crees que Biden tiene alguna oportunidad o depende cómo se mueva Trump en estos días? O sea, yo creo que Biden hoy día tiene una gran oportunidad, pero mi temor es que Trump pueda... pero Biden tiene grandes desafíos y uno es no poder hacer campaña, está básicamente encerrado en su casa. Y Trump puede usar estas protestas para tratar de pintar al Partido Demócrata como un partido que apoya a radicales izquierdistas revolucionarios. Entonces hay una dinámica nueva que se da en la elección, pero al final del día lo más probable es que en la medida que la economía esté como esté, con el desempleo como está, va a ser bastante difícil. O sea, hay la sensación de que Trump simplemente no ha podido manejar ninguna de las crisis que se le ha presentado. Así que todavía yo creo que Biden tiene una buena chance, pero... está muy, muy, muy dinámica la situación. Está pasando muchas cosas. Muy bien, Muchas gracias, Robert. Seguramente vamos a volver a conversar entonces de aquí a las elecciones en Estados Unidos. Gracias. Perfecto. Que estén muy bien. Gracias, que estén bien. Chao. Robert Funk, analista internacional. Escuchemos algo funky. Funky music, white boy. Esa habíamos puesto. Sí. Esta también es buena. Pero no es funk. Nada de funk. No, tienes toda la razón. Well, you know. Can be found sitting alone. If you can't come around, at least please tell us about. Don't be cool to a heart that's true. Baby, if I made you mad for something I must say, please forget my past. The future's bright ahead. But don't be cool to a heart. You to stay. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. You know I want you to stay. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? Baby, you know I love you across my heart. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Le mandamos primero que nada un saludo a los Juvenal. Juvenal Olmos. Juvenal Vargas. Juvenal Vargas. ¿Te acuerdas? Jugador de fútbol también. Exacto. Juvenal. Y la Juve. Y también Justino. Justino. Justino. Justino Llegué. Por ejemplo. Justino. Es como nombre de campesino, ¿no? Como de gente de campo. Don Justino. Don Justino. ¿Cómo está, don Justino? Don Justino, que están los tomates. Ahí está. ¿Dónde están las vacas, don Justino? Sí, es verdad. Hay un tema ahí. Oye, hace una hora que estoy tratando de entender lo que dijo el Banco Central con el IMASEC. Todavía no entiendo la letra. Si después me. No sé, ¿ya salió el IMASEC? Contracción del menos 14%. Voy a menos. Oye, por favor, Caleta, te pido ahí colaboración porque. Voy y vuelvo. No dan las condiciones. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué pasó? El Mercurio en Santiago, un día como hoy, en el año 1900. Están cumpliendo 120 años. 120 años. Se funda el Liceo José Victorino Astarria en 1913. Mira, y también en 1926 nace Marilyn Monroe, nace como Norma Rae. Y, Parker. Norma Rae. Norma Lynn. Norma Rae es que Parker. Norma Rae es una película. Ya, pues. Norma. Cumpliría ahora. Norma Jean. Norma Jean. 94 años estaría cumpliendo. Sí. Mira. El año 80 Selena inicia sus transmisiones. Lo dijimos. Sí. Manuel Pellegrini es contratado como técnico del Real Madrid un día como hoy del 2009, ¿te acuerdas? Que con los Galácticos le fue increíble en cuanto a puntos y qué sé yo, pero le fue mal en la Champions, le fue mal en un partido de la Copa porque el Barcelona era el mejor año del Barcelona. Claro, eso se lo pitearon. Pues oye, el relator Claudio Palma, yo no vibro con la ópera, yo no vibro, balón en el aire, bosque de piernas. Heidi Klum, la modelo alemana. Luminosa. La cantante Alanis Morissette también está de cumpleaños. Tuvo dos discos y después los otros discos no pasó mucho, ¿eh? Pero eran buenos discos los dos bueno, discos que sacó. No, no ha tenido más éxito, pero buenos discos ha sacado. La canadiense. El gran Jan Boseyur está de cumpleaños hoy día, ¿eh? Un saludo y para el Bose. Mi hija menor está absolutamente enamorada y convencida que se va a casar con Tom Holland, que hoy día está de cumpleaños. Oye, él cumple como Spider-Man. 24 años. Que le mande su regalito. Que le mande un regalito. Este gallo es muy vivo porque hace unas competencias para ir a la ayuda de, no sé, de fundaciones, como unas rifas a nivel mundial. Si es que tú participas, $10, que sea $20, puedes ganarte ir a la Van Premier de no sé qué película con él. He tenido que participar en todas esas cosas. Le digo, hay ni una posibilidad. Le digo, no hay ni una posibilidad. Y por supuesto, no ha ganado nunca. Bueno, qué increíble, ¿eh? Sí, pasa también. Sí. ¿Tuviste ese, el actor de ¿cómo se llama este? 13 razones para, una serie que dan en Netflix. ¿Y? Ya. Saliendo de un concierto en Inglaterra, mis hijas se encontraron con él y le sacaron fotos. No te puedo creer. Sí. Y nadie lo había pillado, nadie lo había estaba pillado. En un rinconcito con una banda. Y entonces justo, mira, es él. No, no, te creo, no puede ser. Sí, pop, foto. Pero mira la suerte. Y es bonito. Con suerte, me pillo. Precioso el muchacho. El mozalbete. Yo saliendo del otro día me pillé con, ¿cómo se llama? Antonio Banovich. Mira qué suerte. Foto. Mira qué lindo. Foto. Foto, foto. Bueno, cosas que pasan el día de hoy. Ahora estaba comentando el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hace pocos segundos comenzó el IMASEC de abril. ¿Eh? Yo lo encuentro muy divertido esto, que a las 8:30 fue la publicación del IMASEC y a las 8:45 el comentario de Ignacio Briones, así como el IMASEC salió a la cancha y en el primer tiempo lo vimos dificultoso, pero después avanzó y logró triunfar. ¿Es el comentario de Ignacio Briones? Sí, pues yo creo, es como ese chiste de la explosión más grande del mundo. ¿Te sabías ese chiste de la explosión? ¿No? En Brasil, era en una hora más, la explosión más grande del mundo. Y luego, los comentarios de João Gilberto. Y así va pasando en media hora, en 15 minutos, en 5 minutos. Ahora, la explosión más grande del mundo. Y después, no se pierda el comentario de João Gilberto. Y explota, la media explosión. ¡Pum! Y ahora, los comentarios de João Gilberto. ¡Puta, la media explosión! Eso sería el... el comentario. Pero tenía la gente una hora con tu chiste. Cautiva. Oye, pero yo creo que es súper bueno que hable el ministro Ignacio Briones, porque claramente ahora todos los portales ya subieron la cifra de el IMASEC. Claro, IMASEC, y claro, como viene en el lenguaje del Banco Central, se entiende, como diría el ministro Mañalich, bastante poco. Entonces, lo único que sabemos hasta ahora es que es una cifra muy negativa, de 14,1% negativo, por lo tanto, súper bueno. Claro, por lo tanto, súper bueno que el ministro Briones, que sabemos le gusta acercar la economía a los ciudadanos, poder entender. ¿En qué se traduce esta cifra? Pero está clarísimo. Cuando crece la economía, crecimos. Ahora nos achicamos, somos más chicos. Yo que ya soy chico, más habla chico por ti. Estaba leyendo que esta cifra es mucho peor de lo que se anticipaba, de acuerdo a los expertos del mercado. Sí, así, pero que... mi complicación es que estoy viendo que aquí hay gente que le saca lo de que no tiene lo de los mineros, como la economía minera, por llamarlo así, y que por lo tanto la contracción no sería tal, que esto es comercio, no sé, pues no entiendo nada, yo fíjate, acá, qué pena más grande. Bueno, pero bueno. Siempre hay que mirar el vaso medio lleno. Sí, podríamos estar en menos 30. Claro, lógico. Podríamos ser Argentina con default. Mira, claro, bueno. Es la peor cifra desde abril de 1999, que fue el momento donde, se acordarán ustedes, yo no lo recuerdo tanto porque soy muy joven, por esos años Chile vivía la crisis asiática. Sí, pues, la frase de Aninat era, ¿cómo fue? Cuide su pega. No, si lo dijo al voleo, si lo dijo a la pasada, la gente corría en círculos. Bueno. Te soltó. Pero esto es igual como cuando dicen estamos con las temperaturas más altas. ¿Cómo en? Y hay otra fecha donde ya se vivió esa temperatura. Y ya lo vivimos y pasamos. Marcelo, y sobrevivimos. Pero sobrevivimos sí es cierto, eso. Digamos las cosas como son. Sí. Oye, cosas que pasan hoy día. ¿Por qué? José Manuel, ¿cómo le dices tú? El alcalde de la Reina, el zorro. José. No. Sí, un poquito, Manuel. Pero el hombre que tiene el rifle, ¿ah? Porque. ¿Te acuerdas del club de tiro que quería poner ahí? El club de tiro. El alcalde Palacio. El alcalde Palacio. A las 10 de la Palacio. Mañana recibe una donación. Mira, esto es curioso el número: 1050 cajas de alimentos de parte de Mall Plaza. Qué raro, porque o así 1100 o así 1500, pero 1050. Raro. Oh. Pero ahí está, pobre, bonito, la entrega de cajas. Son las cajas vacías. Oye, ¿y la encuesta cómo va, Marcelo? ¿Cómo ¿Llegamos a eso? Ah, perfecto. Son las 8:55. Vamos al tiro entonces. Antes que Marcelo, el nos cambie la música. Tú di que sí nomás, Marcelo. Sí, verdad. Hoy día juega en la Bundesliga, juega el Colonia. Nosotros tenemos que decir que sí. No, sí, vamos, pero vamos. Estoy viendo que la hora. Juega el Colonia versus el Leipzig. Juegan hoy día. La único fútbol mundial que está funcionando, ¿eh? Así sí, ya viene Inglaterra y Italia. Bueno, el 620 votos, estamos parejitos. Salvo el otro día con los bots, ¿eh? Sí, ahí en la tarde subieron. En Estados Unidos las protestas se multiplican. ¿Qué piensan que esto significará? El 9% piensa que van a ganar los buenos. El 13% piensa que es el fin del capitalismo. El 14% que van a ganar los malos. Y el 62% dicen que es el fin de Trump. Hasta aquí nomás llegó. Es el análisis internacional. Tenemos la primera declaración del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que ahora está hablando para todo el país y dice, su primera frase, la economía está funcionando a media máquina. Ay, una frase que acerca la economía a nosotros. Eizaguirre dijo que está en coma inducido. Es peor todavía. ¿Inducido? Sí. Uy, uy, uy. Bueno, reactivémosla se repite entonces. Se repite el concepto máquina igual. Que se máquina. Máquina. Tractor. Oh, máquina. ¿Qué hace? Vamos, máquina. Bueno, maquinón, bueno. Maquinón. ¿Qué hace, maquinón? Te quiero ver, papá, te quiero ver. Bueno, qué terrible, ¿eh? Atención, y el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index para el sector AFP, es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Conecte Gasco. Ingresa el código invierno libre en la aplicación y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Con video asesores de AFP Habitat llevamos nuestra sucursal a tu casa. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Bueno, hemos llegado al final. Nos vamos. Viene canciones cómplices en esta nueva etapa. Tenemos grandes novedades en nuestra radio. Y ya las exacto, vamos a ir anunciando. Exacto. Carleta, un placer servir contigo. No, como siempre. Un privilegio para mí, gracias por la oportunidad. El privilegio de Marcelo, un privilegio estar muchísimo. Contigo, ¿eh? Igualmente, muchísimo. Qué alegría. Nano, para el olvido, ¿eh? Pero un privilegio estar contigo, ¿eh? Un privilegio. Ya, hasta mañana, chao. Chao. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco, chilena consolidada. Cuidándonos, cuidamos al resto. Banco BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos. Para las 9 de la mañana. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Gordo, ¿podés llamar al gas? Listo, pedido. Oye, ¿y cómo vamos a pagar? Listo, pagado. Ya, pero ¿cómo? Fácil, con la app Gas Connect de Gasco eres... Para seguir jugando, viendo tu serie favorita, cocinando recetas de internet o haciendo tu rutina de ejercicio mientras pides el gas. Ya, ¿y a quién llega? Este invierno siéntete... ¡Libre!